Hola, hola, hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos, esto es Alambrado Olímpico. Como cada sábado en vivo en el 104.7, la frecuencia modulada también por internet, www.fmindyrock.com.ar. ...11 de la mañana y 14 minutos... ...hoy vamos a estar con un invitado de Villa del Parque... ...defensor, marcador central de Villa del Parque... ...hablamos de Ian Bustos, que ya está aquí en el estudio... ...le doy la bienvenida, a ver, ¿me escuchás bien, Ian? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Levantate un poquito ahí está el micrófono. Buen día, Nico, ¿todo bien? Buen día, muy bien, bueno, contento de poder tenerte... Aquí en Alambrado Olímpico, la primera vez, ¿no? La primera vez, sí. Creo que Tobías había venido, me parece, alguna vez. Puede ser, sí. Me parece que vino en algún momento tu hermano, ¿no? Que también juega en Villa, en este Villa puntero, sólido, porque en 4 partidos no le hicieron goles. Sí, de los últimos 6 que hemos jugado, 5 no nos metieron goles. Claro, y de 4 ganaron 3, una racha muy buena. Sí. Recién empieza el campeonato, ¿no? Son 4 fechas nada más, pero... ¿Cómo cambia, no? De estar en zona de descenso, ahora pudieron salir, creo que están en promoción. Estamos en promoción. Y están punteros y con la ilusión de la gente que... Sí, con la ilusión que nos condena siempre, pues fui campeón tanto tiempo después. ¿Eh? Pero bueno, el torneo pasado la pasamos muy mal y después de un partido contra Colegiales, me acuerdo, el Pili dijo que por ahí nos tenemos que creer nosotros que somos los mejores y como que nos hizo un clic en la cabeza. Y después de ese partido cambió todo rotundamente. Claro, pero de todas formas el torneo pasado, si bien no estuvieron peleando los puestos de arriba, hubo muchos partidos que estuvieron cerca de ganarlo, que se les escapó por muy poquito. Sí, siempre errores nuestros, que por suerte ahora los supimos revertir un poco, pero bueno, la suerte cambia, así que... Gracias a Dios, ahora estamos punteros y con la ilusión intacta. ¿Y cómo hicieron para que cambie la suerte? Más allá de lo futbolístico, digo, por ahí hay algo más del grupo, alguna cábala, alguna costumbre que se cambió. Y ¿viste que algunos por ahí ponen ajo en los arcos? Sí, bueno, eso... algún mano santa, ¿no? Bueno, justo con Colegiales ese partido, el Negro Quintana, creo que lo conoces. El Negro, qué grande. El famoso Negrito. Sí, que lamentablemente se hizo más famoso por esa situación. Sí, por esa situación. Al final, por suerte, se pudo rectificar. Sí. Porque me parece una gran persona. Pero, hace mucho está en el club. Sí. Bueno, el Negrito siempre cuando estamos haciendo la arenga nos tira... No sé qué nos tirará, pero nos tira un aerosol que sí. Ahí es como nos deja con un olor bárbaro, pero por lo menos ahora viene dando fruto. ¿Empezó a tirarlo ahí con Colegiales? Sí, justo. Mira, ahí, un palo santo y ¿ahí una... ganaron? ¿Mm? ¿Ahí ganaron? ¿No? Sí, ganamos 3-0, cancha de Villa. Cancha de Villa, claro, ahí está. Y ahí consiguieron un triunfo muy importante. Sí, anímicamente eso nos sirvió mucho. ¿Eso fue en el final de la apertura? Claro, porque fue Colegiales, Nacional y ahí terminó el torneo. Bien. ¿Y siguió eso en lo que fue el clausura? Sí, sí, siguió y hasta ahora viene dando fruto. Mirá vos. Así que revelado una explicación un poco a la suerte, pero en lo futbolístico hay que entrar a la cancha y ganar. Sí, sí. Porque ganaron en Chávez, ganaron en Indio Rico y también ganaron otro más de local. En Villa con Garmense. Garmen. Y bueno, ahora con Huracán. 0-0. Con Huracán 0-0, el último partido. ¿Cómo fue? ¿Un partido de trámite parejo? ¿Los dos tuvieron chance? Y la verdad que sí fue demasiado parejo, muy trabado en mitad de cancha. Al principio entramos medio dormidos, ellos tuvieron una, que la sacamos en la línea, pero después el partido fue muy parejo. Podría haber sido para cualquiera de los dos. Bien, así que más allá de que fue como local, que por ahí para hacerse fuerte de local hay que ganar ante Huracán, un punto positivo, podemos decir, después de 3 victorias seguidas. Sí, sí, lo importante era sumar. Claro. Sabíamos que teníamos un rival fuerte que se estaba preparando para jugar un federal, así que el punto a nosotros nos sirvió bastante. ¿Y cómo se encara el partido de mañana con Boca, me decías? Con Bocas. Teniendo en cuenta que están ahí arriba, ¿no? Que si bien están peleando en la zona de descenso, porque todavía falta mucho y pueden salir de la promoción también. Digo, mañana de visitante en la Bombonerita. Sí. Piensan más, bueno, con un puntito Empezamos a salir de la promoción. Si pierde, creo que está Echegoyen y Garmense. Claro, justo mañana juegan entre ellos, allá en Echegoyen, me parece. Claro. O mantener la punta del campeonato. Y la verdad que estamos en una situación, estamos primero en un lado y estamos casi último en el otro. Claro. Mitad y mitad, ¿no? Media típica. Claro. Pero no, nosotros ya estamos con una mentalidad de seguir ahí arriba, de sumar la mayor cantidad de puntos y bueno, si se dan los resultados, ¿por qué no ilusionarse? Claro. De acá al final del campeonato, de acuerdo a lo que pudiste ver en la apertura, que pelearon, bueno, Independencia, Ciclista que fue el campeón, ya lo enfrentaron, Agrario, Huracán, ¿quién crees que puede llegar a repetir en este clausura para pelear ahí arriba? Y yo creo que van a ser los mismos equipos. Agrario viene muy bien. Ciclista es muy fuerte. Cuando jugamos allá en Chávez, nos bailó, fue una forma, pero nosotros estuvimos firmes. ¿Ciclista después, no fue acá? Ciclista es la primera rueda, sí, sí. De visitante ahora. Y después Huracán es Huracán y siempre pelea allá arriba. Claro, sí, así que. Y quizás alguno más que se enganche en ese lote, ¿no? Porque Boca también tiene 6 puntos. Quilmes está invicto también, sí. Igual que ustedes. Y de ganar ese partido pendiente, está en la misma cantidad de puntos. Nosotros, sí. Pero bueno, la situación en la que nos encontramos ahora es sumar la mayor cantidad de puntos y seguir adelante. Seguro, ¿qué edad tenés, Ian? 22. Ahora en 10 días cumplo 23. Bien. Así que ya debutaste en segunda, ¿no? Debuté en segunda con el Chino Apas con 16, casi 17 años. ¿El año del ascenso? El año del ascenso. Mirá vos. 2018. ¿Le diste suerte? Sí, me acuerdo que debuté con San Martín allá, me volvió loco con un jugador que si entraba me iba a tocar marcarlo, no me acuerdo bien el nombre. Pero sí, me hizo debutar entre 15 y 20 minutos. ¿Ahí como central? Con central, sí. Con Nico Arán. Mirá, claro, me acuerdo. Buena defensa, Balul en el arco. Con Balul en el arco, mirá. Sí. Y vos estarías peleando ahí con... para ¿quién estaba ahí de titular? ¿San Román? San Román, sí. Claro. Buen equipo ese. Buen equipo, sí. De Villa, que terminó ascendiendo, estaba Franco Gutiérrez. Con, ¿no? Franco, sí, que es una de las amistades que me dio el fútbol y ahora somos. La Boa, te dice. Sí, la Boa, hoy justo me comentó. Bueno, también le mandamos saludos a Franco. Le mandamos un saludo a Franco. Al sí. Pato Alarcón, que al te dice Alarcón. El obelisco. Él te bautizó el obelisco. Me bautizó el obelisco, sí. Al Pato le pone. Hasta las canchas le pone apodo. El viaducto, sí. Le puso al ACS. No, es tremendo, tremendo el Pato. Tremendo. ¿Te gusta el obelisco? Sí, ya me quedó. Ya en Villa me dicen el obelisco. Mirá vos, qué bárbaro. Un apodo porteño. Exacto. Te tocó. ¿Conocés Buenos Aires? Sí, tengo a mi vieja viviendo allá. Ah, mirá vos. Bueno, por ahí si está escuchando www.fmrock, sí, ¿no? Le mando un mensajito para que seguramente me está escuchando, le mando un saludo, ¿no? Qué bueno, a la gente de Capital ahí que nos escucha de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en Alambrado Olímpico hasta la 1 de la tarde en vivo. En este sábado nublado y algo fresco. Estaba fresco cuando viniste, ¿no? Sí, ahí está vientito fresco. Sí, cielo cubierto, 11 grados, 2 décimas. Después vamos a estar repasando la programación para la jornada de mañana. Vamos a escuchar el primer tema de la mañana y después seguimos, estamos con Ian Bustos, marcador central del puntero del clausura de Villa del Parque. Suena Vicentico, se despierta la ciudad. Ya comienza la zona. alambrado olímpico. Una jugada de manual. Seguimos en Alambrado Olímpico, el segundo bloque. Estamos con Ian Bustos, hoy como invitado, marcador central de Villa del Parque. Me decía Ian que hiciste algo de escuelita en Buenos Aires, ¿no? Sí, de los 10 hasta los 13 estuve en Fútbol 5, en un Papi Fútbol, Schultz, en la Drogué. Y acá, antes, ¿escuelita hiciste, no? Escuelita poco y nada, pero después en las inferiores sí que en Villa, que siempre lo tuve al Pepe Escudero. Al Pelota. ¿Siempre te tocó ahí de central o te han puesto en alguna posición? Me acuerdo que había arrancado de arquero. Y, sí. O sea que ya tenías buena altura de chico, ¿no? Sí, sí, ya era alto. Y después se me dio por ir de defensor porque me gustaba ir al choque, a trabar. Claro. Así que ahí quedé ya. Bien, así que en las inferiores ya te gustaba raspar. Sí, sí. Y ahora en primera, bastante bien, creo que de una sola expulsión tenés, ¿o no? Sí, muchas amarillas, eso sí, pero no, expulsiones pocas. ¿Cuántas rojas? Y creo que me han sacado directas, creo que en estos años ninguna. Bueno. Creo que siempre fueron en la Copa Hielo o Copa García. ¿Y por qué? ¿Por una patada? Sí, sí, eso siempre fue. Buscarroña. Pero no de llegar tarde. No, eso. No. Por ahí se pone bravo, ¿no? Sí. En lo que es primera división, sí. Hay me parece mucha intención de querer sacarlo del partido, ¿no? Sí, y más a los jugadores jóvenes. Sí, ¿Te pasó de tener que pagar derecho de piso? Sí, definitivamente. Y más con los árbitros, creo que también hacen pagar bastante derecho de piso. Como que le manejan el partido otros jugadores. Sí, sí, exacto. Bueno, estamos metiendo en un terreno. Sí, bastante heavy, pero. Bastante heavy, como vos lo decís. Estamos con Ian Bustos. Pero bueno, eso también creo que es lo que significa estar en primera y el cambio de tercera división o de cuarta a primera o segunda, ¿no? Sí. El hecho de que es otra responsabilidad y ya se juega con otro compromiso. La gente que también, si bien el aliento está siempre ahí atrás del alambrado, también está la presión, ¿no? Porque no se dan los resultados a veces y cuesta por ahí explicar alguna situación. Sí, justo justo el primer torneo, como veníamos mal, se notaba la presión de la gente. Desde afuera se escuchaba el murmullo, pero nosotros sabíamos. ¿Qué le gritaban? ¿Devolvé la plata? No, por suerte esas cosas no nos gritaban, no. Pero sí en el murmullo de salgan jugando, no sé, no tienen cosas que voy a decir. O sea, nosotros no salimos querían a perder. Querían que salieran jugando. Claro, nosotros no entrenamos toda la semana no para salir a perder. Nosotros no nos salían las cosas y nada más. Fue un cambio de suerte ahora que, gracias a Dios, la gente igual nunca dejó de ir a la cancha. Y bueno, ahora la gente está motivada, igual que nosotros. Y usted debe estar contenta, habrá esperado mucho por este momento, ¿no? De verlo a Villa ahí arriba. Sí, la gente está muy ilusionada como nosotros. saben que nosotros somos fuertes atrás y una siempre nos va a quedar. Tenemos un 9 como el Pocho, Franco, claro, que las aguanta muy bien, y tenemos chicos jóvenes como Felipe Herrada, Kevin Canán, que están en un plus, que nos dan esa juventud que necesitamos. Claro, Abatedaga también, ¿no? Abatedaga, Agustín. En su momento hizo un gol clave para ganar. Sí. Con Colegiales 2 me parece que hizo, ¿no? Contra Colegiales sí hizo 2. Está que... loco el nene ese. ¿Eh? Juega muy bien. ¿Está loco decir? Sí, está loco. Bueno, y en la defensa creo que también se dio un cambio muy importante. Bueno, en el arco no está Eric, que es no. un arquerazo para mí, Eric Larsen. Sí, Larsen. Eric es un arquerazo. Por suerte teníamos en el banco a Joaquín, que esperó su oportunidad, la tuvo y la supo aprovechar muy bien. ¿Y ahora estuvo en los 4 partidos? ¿Joaquín estuvo en los 4 partidos? Sí, atajó los 4. Impresionante, ¿no? Sí. Una marca que creo que no consigue ningún arquero de arrancar el campeonato y después de... Y son casi 400 minutos sin que le hagan goles. Claro, exacto. La última fecha fue con Nacional. Con Nacional, sí, ahí sí, perdimos 2-0, pero después ya empezamos con Ciclista 1-0, 11 1-0, Garmense 1-0 y Huracán 0-0. Claro. Y ahora mañana intentarán seguir de racha en la Bombonerita a las 15:30 frente a Boca. Villa defendiendo la punta, sabiendo que también un triunfo creo que los puede sacar de la zona de promoción y ya empezar a enterrar el fantasma del descenso directo, ¿no? Que tantas semanas estuvieron en esa posición, desde el año pasado, incluso en un momento habían descendido por una sanción de la liga el año pasado, ¿no? ¿Cómo? Justo, bueno, el año pasado yo no estuve en Villa, estuve jugando en Unión. Claro. Por un lado me sentía más aliviado por la presión del descenso, pero por otro lado estaba muy triste por la situación que estaba pasando el club. Claro. Y después yo creía que las cosas se solucionaban en la cancha. Y una vez que pasó la solución, que DAFA dieron el ok, que Villa no había descendido, se peleó dentro de la cancha y bueno, con Unión no pudimos hacer nada y Villa se salió. Claro, te tocó estar del otro lado, del ¿no? otro del lado del band. De Unión, que también, ¿no? Cuando tenía que ganar, que tenía por ahí las posibilidades, porque estaba bastante bien con el promedio, pero bueno, perdió bastantes partidos y Villa terminó dando vuelta a la historia y... zafando del descenso. Bueno, mañana decíamos Boca Villa en la Bombonerita, dirige Marcos Porras. Huracán Independencia en el Botino, lo dirige Emanuel Paguegui. 11 Corazones en Indio Rico frente a Agrario, lo dirige Luis Matallán. Garmense Echegoyen con arbitraje de Hugo Plaza. Ciclista Quilmes, arbitraje de Walter Torraca. Un partido bravo tiene ahí Quilmes, que por ahí es el más inmediato perseguidor, ¿no? Tiene 7. Sí. Tiene 7 y Agrario tiene 9, perdón. Y Agrario 9. O sea, Agrario juega contra 11 allá en Indio, así que vamos a ver qué espera. Nosotros sabemos que tenemos que sumar solamente y después quedamos libres. ¿Después de esta quedan libres? Sí. ¿Después creo que se viene Agrario o no? Después del libre, no. Sí, me parece que Agrario. Bueno, así que se les vienen partidos bravos el segundo tramo del campeonato. Sí, se vienen partidos muy heavy. Independencia, el clásico Agrario, con el Nacional. El clásico Nacional. Quilmes, ¿no? Pero bueno, ya mañana van a cumplir la mitad del campeonato y ya por lo menos ya tener estos 9-10 puntos es un montón. Sí, sabemos que ganando 3 partidos más estamos peleando ahí arriba, sí, y nos zafamos de abajo también. Así que mañana vamos a por un... a ganar. Por supuesto. El Nacional, decíamos, Ciclista Quilmes, lo dirige Walter Torraca, y el Nacional Olimpo, Pablo Donadio. Olimpo, que también es un poco irregular este año, pero viene de ganarle 5-2 a Colegiales. ¿Qué humo me dijiste? Olimpo, sí. Tengo un amigo jugando ahí, dos amigos, Enzo Di Rocco y Fernán Rodríguez, y sí, tienen buenos jugadores de afuera de Tandil. Y creo que ahora han encontrado bastante el ritmo en el camino para pelear. ¿Cómo le fue a ustedes con Olimpo? ¿Creo que había sido empate en el Bosque? No, jugamos en cancha de Olimpo y perdimos 2-1. Y en otro de los partidos ahí ajustado, creo que la mayoría fueron así, salvo con Huracán, que había sido 4-0. Sí, creo que el único partido que la pasamos mal fue en el Botino, con Huracán, que no supimos encontrarnos en ningún momento. Y además muy efectivo Huracán. Sí, muy efectivo. Y nos podría haber hecho más, pero bueno. Pero bueno, cambió sí, la historia sí. En este clausura. Empataron 0-0 como local. ¿Y cómo lo viste al equipo teniendo en cuenta que jugabas contra Huracán, que está por entrar en el Federal, ¿no? Que por ahí tiene un plantel bastante largo. Nosotros decíamos que es un punto bastante a favor nuestro, porque es un equipo que se está preparando para jugar una competencia más arriba. El punto a nosotros nos sirvió, por eso mismo. Bien. En lo que tiene que ver con el ascenso, con el fútbol de segunda división, que también está muy lindo, consiguió un triunfo clave, claro, Meco, en Chávez ante San Martín. ¿Seguí un poco el ascenso? Sí, lo sigo porque estoy al tanto del Tate siempre. Ajá, claro. No le fue bien al Tate, también tenía un partido clave para seguir ahí en la liguilla, pero perdió con Argentino. Y bueno, ahora quedó afuera, o sea, momentáneamente, ¿no? De acá hasta el final del campeonato habrá que ver qué pasa, pero se metió Argentino y creo también se metió a CDC. Sí, están ahí, los dos que están haciendo muy buen segundo torneo. Claro. Bueno, mañana van a jugar, perdón, ya hoy arrancan la fecha con dos partidos. A las 16 juegan Central ante San Martín en ACDC. Lo dirige Matías Vidal. Bueno, San Martín tratando de volver a acercarse a Claromeco, ¿no? La semana pasada tenía la posibilidad de pasarlo en la tabla, pero bueno, ahora sacó más diferencia Claromeco, gracias a un golazo de mitad de cancha de Mario Álvarez, ¿no? La sí, nota de la semana leyendo, fue. Eso, yo no podía creer todavía. ¿Hay video o no? No he visto ninguna, así que no. Bueno, en algún lado iba dando vuelta. Igual escuchaba el lunes a los periodistas que cubrieron el partido ahí, sí. En González Chávez. Qué buen gesto realmente de Mario Álvarez, que bueno, después de hacer el gol, fue a consolarlo al arquero, que estaba muy mal, estaba llorando. Me imagino, sí. Por esa situación. Lo primero que hizo fue a abrazar al arquero. Habla de la calidad humana, la calidad, ¿no? Humana, de Mario Álvarez, que después de meter un golazo de mitad de cancha, no lo vi, pero dijeron que fue un golazo. Debe, ¿no? Ser un golazo, sí. Debe ser un golazo. Y además para ganar, ¿no? Para en ganar. Chávez, un partido clave, se encamina al ascenso directo, Claromeco, ya ganó la apertura. Sí, creo que es el equipo más parejo del ascenso y va derecho a jugar en primera, claro. El que viene. ¿Te tocó verlo a Claromeco en algún momento o no? No, todavía no tuve la suerte. ¿En Copa Hielo ustedes jugaron o no? Sí, pero no jugamos con Claromeco. ¿Con quién le había tocado? Nacional 11 y no me acuerdo quién más estaba en el grupo. Bien. No, y Central. Ahí está. Ah, bien. Ya me quedó en el olvido. La Copa Hielo, no recuerdo ni quién fue el que ganó, creo que uno de Juárez, ¿no? Independencia. La final con Huracán, ahora sí, me acuerdo. Y la Copa García, jugamos la final con Boca. Y claro. Que perdimos 2-1. Claro. Que había salido con algunos suplentes ahí Boca, me parece, ¿no? No, Villa, jugamos con todos los chicos del club. ¿Jugaste vos? No, jugaron todos los chicos más pero chicos. Pero vos sos todavía. Chico. Sí, pero más chicos jugaron. Recuerdo, un partidazo de porque de se jugó entre semana y justo el domingo ya arrancaba el torneo, entonces preferimos darle rodaje a los chicos. Claro, y qué presión, ¿no? Jugar una final, ¿cómo estuviste cerca de los chicos? ¿Cómo los viste? Sí, no, la verdad que los chicos son unos cracks. No sintió ninguna presión en ningún momento y la verdad que jugaron muy bien, jugaron al fútbol esa noche. Fue un premio, ¿no? Después del gran año en tercera que tuvieron sí, el año pasado. Sí, claro, porque ellos perdieron la final del año con Ciclista. En un partido que hubo accidentes después. Pero después de ganar el apertura, el clausura, ¿no? ¿La apertura fue para Ciclista? Claro, y después el clausura lo ganó Villa. ¿Dirigido por Pili? No, por el Chino Irigoy. El Chino, claro. El Chinito de Irigoy. De esos que ganaron, que llegaron a la final el año pasado, hoy habrá muchos que ya están en primera, ¿no? Sí, están todos ahí tocando la puerta ya. Después tenemos a Valen Saltapé, que va rotando ahí entre titular y suplente. Agustín Abateaga, que claro. El año pasado estuvo en tercera. Axel Gali también, que es muy buen delantero. Están todos ahí a la espera nomás de tener la oportunidad. Qué bueno, ¿eh? Qué buen proyecto que tiene Villa desde las inferiores sí. Hasta primera. Sin tanto apuro, sino dándole el tiempo justo a los jugadores o tratando de darle el tiempo justo, porque muchas veces uno no sabe si está sí, o no, sí, depende. En el momento no, sí. Claro. Es llevándolos de a poquito y que se vayan haciendo. Claro, es un momento muy caliente para Villa. Ahora está peleando arriba, es difícil, sí. ¿No? Poder tirar un jugador de inferior a la cancha, pero cuando estás peleando el descenso, sí, tampoco lo querés quemar con tanta presión, ¿o no? Claro. Bueno, uno de los que me sorprende ahora últimamente es Felipe Rada, que mirá, es central. ¿Felipe? Rada. Rada, como ¿qué? El negro. ¿Rada? Sí, Rada. Ah, bien. El año pasado estuvo jugando en tercera y todos sabemos que es un chico que juega con una experiencia como si estuviera 10 años jugando en primera. Qué bárbaro, qué bueno eso, ¿eh? Y bueno, estos últimos tres partidos jugó él de 4 y la verdad que un espectáculo. Intacto. Mirá vos, qué bueno. Así que, y en tercera están ahí peleando con Agrario, ¿no? Con Agrario, sí. Justo el domingo ganaron un partido importante con Huracán. Sí. Y achicaron un poco los el puntaje. Así ¿y le que... sacaron 6 puntos a Huracán, no? No, creo que quedó Huracán con 26 y Villa 25, por ahí. Ah, bien, bien. Así que sí, están ahí cerca. Sí, sí. Estaba viendo la formación del domingo pasado. Te toca compartir dupla central con Kevin Cejas. Sí. No, igual no llegaste a jugar con Kevin en Unión, ¿no? No, él ya porque no está. Jugó en primera. Sí. Bien, pero bueno, ¿se entienden bien? Sí, muy bien. Nos llevamos muy bien también con Kevin y creo que él, por lejos o ahí nomás con Franco Colonna, es uno de los mejores centrales de la liga. Ya vos, tiempista, ¿no? Sí, muy tiempista que. Bien. También Kevin jugó en Unión, jugó en Unión, en Nacional. En el Nacional, en Villa y no sé si ha jugado en otro lugar. Bien. ¿Juegan con un solo punta el Pocho? Con el Pocho Franco y Juan va un poquito suelto ahí atrás. ¿Mardones? Mardones, sí. Bien, que también viene de Unión, ¿o no? No, viene de ACS. Bien, pero jugó, me parece, en Unión, ¿o no? Me parece que no, siempre estuvo ahí. Ah, me confundiéndose. También por las puntas está Marchetti, un histórico, ¿no? Histórico. ¿Capitán, no? El capitán, nuestro capi, sí. Que le mando un saludo que me está escuchando ahora. Qué grande, Juan, y un abrazo grande. Y Kevin Cannon por Kevin la izquierda. Cannon. Sí. Esos son los extremos, podemos decir. Los extremos, sí. Juegan con 4 defensores y 5 volantes. Sí. Y ahí tu hermano el doble 5 con la araña. Con la araña Rodríguez, sí. El hijo del gran Luisito. Con el hijo de Luisito, que le mando un saludo también. Saludo para Luisito. Y también para Lucian, el hermano. Yo jugaba con Lucian, el hermano de Joaquín, que está en Buenos Aires, en La Plata creo que en está. En La Plata, sí, está. Así que si Lucian está escuchando ahí, fanático del fútbol, también un enganche era de Huracán en las inferiores. Un abrazo para Lucian. Y bueno, también está el otro hermano, Joaquín. Fede, me parece. Y Federico. Federico estaba, sí, en ACS, en Echegoyen. Sí, pero ahora también creo que está estudiando en La Plata. ¿Dejó entonces? Sí. ¿O sigue allá? Sigue allá, me parece. Bien, también de la misma edad casi, ¿o no? Sí, creo que un año más grande o por ahí debe andar. Bien. El hijo del Pili de 3 que se va firmando de a el poco. El Orejita, sí, el Orejita es... ¿El Orejita le dicen? Sí, el Orejita. Es un guerrero. Vendedor como poco, ¿eh? Sí, vos lo mandás con un palo y los caga palazo todo. Qué bárbaro. Pero también ha ganado mucha experiencia en primera porque en ACDC creo que con 15 o 16 años ya estaba jugando. Claro, sí, estuve en ACDC, después vino con nosotros en 2019, en 2020 que se fue Echegoyen y, ah, claro, y ahora volvió con nosotros. Bien, así que ahí de 3, Pilito para mí. El Pilito. El Pilito. El Pilito Junior. El Pilito Junior. Y de 4, Juliano Pavese, que también te manda saludos. Le mandamos saludos a Juli. Que están atentos ahí a las redes. Que vuelve de una lesión que tuvo y el otro día salió figura. Claro. Que Juliano creo que estuvo en Colegiales. En Colegiales, en Oriente estuvo jugando. Ah, y mirá, en Villa no sé si habrá estado en otro lugar. Otro año más me parece, otra etapa. Sí. Bien, y en el arco Joaquín Rodríguez, ¿cómo se hace para convivir con dos Joaquín Rodríguez en el equipo? Y se hace medio complicado, pasa que a uno le decimos araña, entonces ya quedó. Y Joaco es y el Y Joaco el otro. Claro. Joven Joaco, ¿no? ¿El del arco? No, creo que ya tiene 29, 30. ¿De dónde viene? ¿O de central estuvo atajando en el pasado. Ahí está, de central. Mm. Bueno, qué salto, ¿no? Pasar de segunda a la primera y estar ahora en el puntero y sin recibir goles. Fue medio todo muy, muy raro para mí, para Joaco, porque vino, claro, siendo también, suplente, ¿no?, de Eric por una desafortunada lesión de Eric, que le mandamos un abrazo. Le tocó entrar contra Colegiales y nos salvó varias jugadas. y después de ahí creo que se afirmó muy bien y ahora creo que es uno de los mejores arqueros que tiene la liga. Bien, Eric, ¿tiene una lesión o no? Sí, se está recuperando, está haciendo kinesiología y dentro de poquito ya lo tenemos de vuelta. Bien, así que el plantel está a salvo, lo de Eric está al 100%, ¿no? Está completo el tema. Todos los días somos 30, 35 entrenando y eso nos motiva muchísimo. Qué un bueno. Grupo muy unido. ¿Estamos transmitiendo por Instagram? Sí, está transmitiendo. Bueno, ¿cómo está el rating ahí? ¿Cuánta gente tenemos? Y ahora quedó una persona sola. ¿Eh? Quedó una persona sola. Bueno, recordamos que estamos en @fmindierock en el Instagram Live con Ian Bustos, defensor de Villa. Y bueno, también le tenemos que mandar un saludo al grupo de fútbol, el cual ya no pertenece, pero tuviste mucho tiempo pero y te formaste ahí, ¿o no? Sí. Bueno, de la mano de Darío Iriar, de Nico Colantonio. Con el tío Darío, sí. Y con tu hermano Tobías. También que iba. Y tu viejo también, ¿o no? Y mi viejo, sí. José, ¿no? Diego. Diego Bustos. Diego Bustos, que también jugaba de central. Claro, sí. Otro matunguito, sí. Más. Si habrás aprendido, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que lo que mucho me sirvió también fue jugar con ustedes en ahí en Futbolito 8, porque Darío me llevó, no sé si tendría 13 o 14 años y ustedes ya eran grandes. Hay gente de 40, de 50 sí. Años, ¿no? El tío de Marcos también jugaba. Con Marcos. Marcos Bustrera. Vanedio. Vanedio. El gran astro de la Fafafa que debe escuchar en diferido este programa. Sí. Le mandamos un abrazo. La gente del grupo ahí, que hoy jugamos a las 3 de la tarde. ¿Hoy juegan? Sí, siempre mezcladito. ¿Cambiaron los jueves o siguen estando los jueves? No, los jueves ya está... Fijo. ¿Fijo? No, ya cancelado. Mm. Cuesta juntar. Pasa que son 14 jugadores, ¿no? Claro. Pero volviendo a eso de que te sirvió... bueno, el fútbol no es fútbol 5, es fútbol 7, ¿no? Claro, fútbol 7. Jugamos 7 contra 7. ¿Te permite jugar ahí también en espacio reducido, poco espacio? Me parece también tratar de tomar confianza, ¿no? Porque sí. Cuando vos jugás contra gente más grande y decís, bueno, estoy bien. Te vas haciendo a poquito. De a poquito. Desde yendo al choque, te vas haciendo fuerte. Claro. Y me sirvió bastante, sí. Bien, para después pegar el salto y ya creo que empezaste a jugar en cuarta, en segunda. Ya en el último año de inferiores, en séptima, me llamó, me acuerdo, Peco Segovia, en 2017, ahí me subió a cuarta. Bien, ¿qué edad tenías ahí? Y 16 también creo. También. Y después ya con 16, casi 17, debuté con el Chino Apa en segunda. Bien, así que ahí ya pegaste el salto... A la segunda división, donde lograron el ascenso. Después te tocó jugar en el Tatengue, también un paso muy especial, ¿no? La gente te quiere mucho. Sí, yo la aprecio un montón. La familia Tatengue es una gente muy unida. Y algún día me tocará volver y devolverle todo ese cariño que me dieron. Qué bueno, porque también te sirvió a vos para sumar minutos y ser lo que sos hoy como jugador, ¿no? Sí, exacto. Me acuerdo que me llamó el Tapón Morán, que justo en ese tiempo... Ah, Tapón arrancó dirigiendo y después técnico, empezó a jugar. Y fue todo medio raro porque caí el primer entrenamiento y lo primero que dijo el Tapón fue: no soy mal técnico. ¿Cómo es eso? Y bueno, igual me quedé y peleé el puesto con el técnico nuevo, que era Grondona. Grondona, y después agarró Natalicho, ¿no? Y después agarró Natalicho, pero bueno, siempre dando lo mejor de mí y aportando mi granito de arena. Bien, ahí te ponía como más como 6 o como 2, Grondona. No, como 6, con Juancito Soyano. ¿Vos sos derecho? Sí, derecho. Claro. Pero bueno, buena altura tenés para ir a buscar en los corners, tanto en defensa como en ataque, ¿no? Sí, de las dos formas. Por ahora, en defensa vengo bien, falta el arco contrario ahora. Bueno, pero no siempre hay que convertir, por ahí bajársela a alguno sí, que está ahí para ser. Convertir, ¿no? Sí, ¿Te ha pasado? ¿O peinarla? Sí, tuvimos varias este torneo, pero bueno, siempre hay que buscar un poquito más la ubicación para bajarla. Sí, había un técnico que decía, a mí el 2 y el 6, siempre uno o dos goles me tienen que aportar por campeonato. El año, me imagino. ¿Eh? En el año. Y por torneo, decía. Y bueno, bueno todavía tiene tiempo. Bueno, ¿y Kevin convirtió o no? No, todavía tampoco tuve así. Es bravo, sí. Por ahí. Son partidos cerrados, usted. Y venimos ahí, son partidos por un gol. ¿Los 3-1-0? Sí, los 3-1-0. Pero bueno, lo más importante me parece. Es mantener el arco en cero. La solidez, la claro. Solidez, sí. No sé qué les dice Pili, pero me parece que va por ahí, ¿no? Sí, viene por ahí la mano. Ser un equipo aguerrido. Primero la marca y después atacar. Bien, imagino que también le debe dar. Una mano importante en la defensa del doble 5 y los laterales, ¿no? Cuando tenés que retroceder y los extremos también, tanto sí. Marchetti que puede jugar de 4. Cannan, no sé qué característica tiene, si son más ofensivas o defensivas. ¿Quién? Kevin Cannan, ¿eh? Kevin Cannan es más ofensiva, sí. Más ofensivo. Sí, pero bien. Bueno, creo que el equipo de esta parte del torneo está muchísimo más comprometido en la parte defensiva. Y eso se está notando ahora en el arco en cero. Buenísimo. Bueno, Ian, vamos a mandar saludos. Hay mucha gente ahí del plantel de Villa escuchando, ¿no? Sí, justo Juani mandó un mensajito, no quería decir nada yo para que no me escuchen. Juani Marchetti. Juani, sí, el capitán. Bien. Le mandamos un saludo a todo el plantel y esperemos que mañana salga todo redondito para nosotros. Y a la gente de Villa que está tan ilusionada, sorprendida también, sorprendida, ¿no? Porque sí. de que no se le daba una, ahora se le dan todas. Sí, y a la gente decirle que siga apoyando. Que nosotros vamos a seguir saliendo a la cancha a dejar todo y a dejar a Villa lo más alto posible. Bueno, y al Pato Alarcón le tenés que dejar un gol que te va a relatar o una situación especial, ¿no? Hasta el momento has convertido en... No, en primera todavía no me ¿En segunda? En segunda tampoco. ¿Y en inferiores? Sí, en inferiores me acuerdo que uno o dos goles hice, pero... ¿Te acordás de algún gol de inferiores? Sí, me acuerdo que fue contra el Nacional, creo. Sí, contra el Nacional. Ah, mira. Que perdimos 2-1. ¿Jugando para Villa? Sí, para Villa. Ah, bueno, entonces podemos rememorar ese gol. Y podrías. ¿Te acordás un poco cómo fue? Y ¿un fue una pelota parada. Y la. ¿Quién le pegó? Mateo González. Bien. El chico que está estudiando en Bahía ahora. ¿Y vos entraste por atrás, el segundo palo? Por el segundo palo la peiné. O sea, entré por el medio y la peiné para atrás. Y se metió. Y se fue. Fue para el 1-1 y después el 2-1. Bueno, pero por lo menos ahí ya empezaban a soñar con un puntito. Sí, sí. ¿Cómo te ha ido en los clásicos, en inferiores? Creo que casi siempre en inferiores y hasta en tercera, Villa siempre da pelea y casi siempre sale ganador. Tenemos esa mala suerte siempre en primera de no poder ganarle. Pero bueno, siempre con la ilusión de que puedes llegar a ser este año. Seguro, ¿volviste sí. para eso o no? Volví para ganar eso. El clásico. Sí. ¿Y por qué no para festejar algo más? El sueño del título está intacto, Villa está puntero y quizá después de muchos años de sufrir con el tema del promedio, de subir y bajar, este año se les pueda dar el título. ¿Quién te dice? Y la verdad que nosotros estamos muy ilusionados. Yo, de mi parte, yo ya me quiero ir a dormir ahora, despertarme mañana y salir a jugar. Qué lindo, si qué lindo. Salir a ganar. Qué lindo. Vivir con ese sueño que, si te pones a pensar, tiene mucha lógica porque dependen de ustedes mismos. Dependemos nosotros. Si mismos. Ganan todos los partidos o se mantienen ahí arriba, sí. Se pueden quedar con el clausura. Sabemos que mañana tenemos un partido bravo con... Leandro Rivera, uno de los mejores 9 de la liga, claro. Y Gregorio Armesto, pero nosotros también tenemos nuestras armas, así que va a salir un lindo partido. Y además ya jugaron 2 de visitante y ganaron los 2. Ganamos los 2, sí. Así que puede ser que sigan de racha mañana en la Bombonerita 15-30. ¿Cómo va a estar la tribuna visitante, no? Sí, va a estar, la gente siempre apoya, así que. Y más ahora cuando te va bien, la Están gente. Están metiendo mucho humo ahora, ¿no? Sí, justo el domingo apareció una trompetita, así que de a poquito va apareciendo. Con todo. Bueno, muchísimas gracias, Ian. Saludo a la familia. Y bueno, que sigan los éxitos. La verdad que contento porque hemos compartido cancha en fútbol así 7. Y uno decía, qué bueno que estos pibes le sigan metiendo, ¿no? Porque Tobías también participó, ¿no? Claro, sí, estuvo un tiempo jugando con nosotros. Y alguno más, bueno, el gato Amestoy estaba... El gato está en Central. En Central, ¿no? Está bueno que esos compañeros que apostaron que puedan tener buenos resultados. Porque más allá de después cómo le va al equipo, ya estar ahí es un resultado, ¿no? Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias, Jan. De nada, déjame mandarle un saludito a la mamá de un amigo que me está escuchando, a Karina y a Paola. Saludos para Karina y Paola. Por el saludito este me estoy ganando una torta a la tarde. ¡Qué grande! Un crack. Jan Bustos pasó por aquí, por Alambrado Olímpico. Ya cerramos ahí el vivo de Instagram. Vamos a seguir escuchando música. Y después se viene la tanda de las 12 del mediodía. Y en la segunda hora, el relato atemporal del Pato Miguel Alarcón. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizá. Tómate el paso, mano, porque antes de llegar se aferraron mis ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de prepara la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, Sudestada, excelencia en artesanías, tradición bonaerense. Un encuentro regional en torno a nuestras raíces, con la participación de los más destacados maestros artesanos de la provincia de Buenos Aires. Alfarería.

alambrado olímpico, el deportivo de la radio, un clásico de los sábados. Continuamos en Alambrado Olímpico, 12 del mediodía y 15 minutos. Vamos a hablar un poquito ahora del fútbol nacional y los marcadores en vivo en este sábado 2 de septiembre. Ya comenzó septiembre y en la Premier League empataron 2-2 Sheffield United y el Everton. Están jugando en estos momentos Brentford y Bournemouth, están 1-1. El Tottenham, con un gol del Cuti Romero, le gana 3-1 de visitante al Burnley. Chelsea pierde con el Nottingham Forest 1-0. El Manchester City, con otro grito argentino en este sábado, Julián Álvarez a los 31 puso el 1-0. Luego lo empató Rim para el Fulham y Eik pone el 2-1. Para el Manchester City, el equipo de Guardiola que está ganando. Más tarde juega el Brighton & Hove ante el Newcastle en la liga inglesa, donde bueno, hay bastante presencia argentina. Y el único líder con estos resultados es el City con 12 puntos. En el segundo lugar lo sigue Tottenham y West Ham con 10 unidades. En la Liga de España ya es final, la Real Sociedad goleó 5-3 a Granada. En estos momentos están en el entretiempo, está perdiendo el Real Madrid 1-0 frente al Getafe. Más tarde juegan 13:30 a la vez contra Valencia y a las 16 Betis ante el Rayo Vallecano en la Liga Española. El líder Real Madrid, quien está perdiendo en estos momentos, tiene 9 puntos. Segundo están Atlético Madrid, Girona, Barcelona, Cádiz y Getafe, todos con 7. En la Bundesliga, Leverkusen está goleando 5-1 al Darmstadt. Augsburgo empata 2-2 con Bochum, partidos que ya están por finalizar, quedan 2 minutos. También Werder Bremen está goleando 4-0 al Mainz 05. Hoffenheim le gana 3-1 al Wolfsburgo. Stuttgart también golea 5-0 al Friburgo. 13:30 juegan el Mönchengladbach ante el Bayern Múnich en esta Bundesliga en la fecha número 3, donde con estos resultados hasta el momento lidera el Leverkusen con 9. Segundo está Stuttgart, Unión de Berlín, Bayern Múnich y Hoffenheim, y también Wolfsburgo y Friburgo, todos con 6. En la Copa de la Liga, hoy sigue la fecha, juegan a las 15 en el Bosque Gimnasia Independiente, 16:30 Lanús Godoy Cruz, a las 19 Huracán Colón, a las 19 también Belgrano ante Newell's y 21:30 juega el actual campeón River en Liniers frente a Vélez. Ayer fue triunfo de Central Córdoba de Santiago del Estero 3-2 sobre Platense. Goles del Pulga Rodríguez, Gamba y Angelini sobre el final para quedarse con los 3 puntos allí en Santiago. Para el Platense de Palermo convirtieron Castro y Ciro Rius, que luego se fue expulsado. la Primera Nacional, también campeonato que está dividido en dos fechas, torneo largo, ya están en la fecha número 32. Hoy juegan por la zona A Defensores Unidos de Zárate ante Almagro a las 15. 15:30 Güemes de Santiago del Estero contra Estudiantes de Río Cuarto. 17:10 Patronato frente a All Boys. Estos partidos por la zona A que se va a completar con otros 6 partidos. Mañana juegan en Mar del Plata Alvarado, San Martín de Tucumán, Flandria, Temperley, Brown de Puerto Madryn, Agropecuario de Carlos Casares, Deportivo Morón, Defensores de Belgrano, San Martín de San Juan, San Telmo. El lunes, Gimnasia de Mendoza, Nueva Chicago. Y en la zona B estará muy atento nuestro invitado de hoy, porque juega su equipo, Brown de Adrogué, ante Deportivo Maipú a las 13:10, en poco menos de una hora. Brown de Adrogué, que está en el sexto lugar con 40 puntos, y Maipú, que está peleando el campeonato ahí a un punto de Chacarita y con los mismos que Independiente de Rivadavia. Los dos equipos de Mendoza están luchando por lograr el primer lugar en la zona B, pero en zona de clasificación para los playoffs. También por la misma zona, hoy Estudiantes de Buenos Aires, Villa Dálmine a las 15 y 19:10. Partidazo entre Quilmes e Independiente Rivadavia de Mendoza. Mañana en Jujuy, Gimnasia, Chaco Forever, Racing de Córdoba, Tristán Suárez, Rafaela, Deportivo Madryn. El lunes, Ferro Mitre. Y el puntero, Chacarita, visita a Deportivo Riestra. El martes, cuando también van a jugar en Mar del Plata, perdón, en Buenos Aires, el Bohemio Atlanta recibe a Aldo Civi, el equipo marplatense. Continuamos en Alambrado Olímpico con la música de Fricción, Héroes. Y ahora el momento de repasar el fútbol femenino. Se cierra la apertura del oficial de fútbol femenino. Hoy un adelanto en De la Garma. Desde las 16, Garmense recibe a Huracán, el actual campeón de la apertura. Obviamente va a ser gala de su título, con arbitraje de Hugo Plaza, Roberto Rodríguez y Diego Gómez de Sarabia. La actividad continúa mañana con partido a las 10:30 entre Cascallares y Olimpo. Lo dirige Juan Bustos. Central va a enfrentar a Juan Ebarra en ACDC, con arbitraje de Manuel Paguegui. También juega en Argentino Agrario, lo dirige Mailén Vázquez. Y el Nacional será local ante Colegiales, con arbitraje de Luis Arévalo. El fútbol femenino cierra la apertura. En la Fórmula 1, sorpresa, Carlos Sainz obtuvo la pole position en una dramática definición en Monza, la casa de Ferrari, ¿no?, en Italia. El piloto español se hizo fuerte y superó a Max Verstappen, escuchen, por apenas 13 milésimas, apenitas le arrebató la pole position a Verstappen, el español Carlos Sainz. Su compañero de equipo, Charles Leclerc, completó el podio en la clasificación del Gran Premio de Monza, de la Fórmula 1, en una definición apasionante de esta quali número 3, donde el piloto español finalizó primero, apenas 13 décimas sobre Max Verstappen. En realidad 13 milésimas, ¿no? 13 décimas, no puede ser. 13 milésimas por delante de Max Verstappen. Tercero decíamos Charles Leclerc con Ferrari. Cuarto, George Russell con Mercedes. Quinto, el checo Sergio Pérez con Red Bull Racing. Esta fecha que se corre en Italia y que tiene en la largada adelante al español Carlos Sainz con Ferrari. En el tenis, Novak Djokovic tuvo una remontada épica y además le mandó un mensaje a sus rivales. El serbio levantó una desventaja de 2 sets ante su compatriota Laszlo Zver y sigue en carrera en el último Grand Slam de la temporada del Abierto de los Estados Unidos, que en algún momento supo ganarlo el argentino Juan Martín del Potro. Novak Djokovic jugó esta madrugada con fuego y no se quemó de milagro. El astro, que volverá a ser número uno del mundo desde la próxima semana, levantó 2 sets en contra frente a su compatriota Laszlo Zver. Le ganó por 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 y 6-3. En un partidazo que disputaron en la madrugada, Djokovic cantó victoria pasada la 1:30 de la madrugada en Nueva York y se enfrentará en el siguiente cruce al croata Borna Gojo, que ocupa la posición 105 en el ranking. 3 horas 45 duró este partidazo en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año. Y siguiendo con el tenis, Argentina tiene el equipo para la Copa Davis y lo anunció con un original video. El equipo nacional recibirá a Lituania en el Buenos Aires Lawn Tennis el 16 y 17 de septiembre. Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, los doblistas Andrés Molteni, Máximo González y el debutante Tomás Echeverri formarán el equipo de la Argentina en la Copa Davis, según lo anunció hoy el capitán Guillermo Coria, para la serie ante Lituania, 16 y 17 de septiembre en el Buenos Aires Lawn Tennis por los playoffs del grupo mundial, en el que la misión será alcanzar los qualifiers de 2024. El capitán Coria se inclinó por los dos mejores tenistas argentinos del año, Báez y Cerúndolo, mientras que apostó por un debutante como el platense Echeverri y a una pareja de dobles que atraviesa el mejor momento de su carrera. El dobles, integrado por Molteni y Machi González, forma la dupla más ganadora del mundo en esta temporada. Ganaron 5 títulos. El mes pasado ganaron el Master 1000 de Cincinnati. Molteni es actual top 10 en el ranking de dobles, ubicado en el 7º puesto, mientras que el tandilense González ocupa el casillero 12, luego de un año fantástico con títulos en el Córdoba Open, Río de Janeiro, Conde de Godó, Barcelona, Washington y Cincinnati. En un ratito vamos a estar en comunicación telefónica con Miguel Alarcón, que nos va hacer el relato atemporal para el invitado de hoy, Ian Bustos. Y también vamos a hablar un poco de la Copa Libertadores, donde Boca alcanzó su 19ª semifinal en toda la historia y quedó a una semifinal de River, que es el equipo que más semifinales de Copa Libertadores logró, con 20. Boca y Peñarol de Uruguay tienen 19, más lejos está Nacional de Uruguay con 13, Independiente de Argentina y Olimpia de Paraguay con 12, Palmeiras 11, Gremio 10. Deportivo de la radio. Alambrado Olímpico, una jugada de manual. Thank you. alambrado olímpico. Continuamos en Alambrado Olímpico con la música de Los Decadentes, Corazón. Y con Miguel Alarcón, que está en comunicación telefónica y tiene preparado el relato ahí para el invitado de hoy, para Ian Bustos. Pato, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buen provecho. Hola Nico, buenas tardes para mí. Ya terminé de almorzar temprano porque, bueno, la idea es ir a cubrir esta tarde un gran partido, me pareció, promesa de un gran partido por el ascenso, acá nomás cerquita de casa, en el Osvaldo Sosa, que Argentino Junior, que viene bien, viene muy bien en este clausura, el equipo de García Muñoz recibe a otro que está bien también, y es un partido importante porque los dos en realidad están buscando ingresar en la liguilla. Claro. Yo creo que están, Copetona está, me parece que más cerca todavía del ingreso que Argentino, pero bueno. Creo que tenemos promesa de un lindo partido, la tarde va a acompañar, no hay viento, así que creo que estamos en promesa de un lindo partido. Y bueno, como te decía, estuve en casa la mañana y estuve escuchando la nota con este chico que me parece un muy buen proyecto de jugador porque es muy joven y además es un chico encantador. Sí, Pato, me das pie para ir con las formaciones, si querés, de los partidos que van a ir hoy. Atención, a las 16, hay un cambio de horario porque siempre se jugaba 15:30. Sí. Van a jugar Argentino Junior ante Copetonas, el equipo del Titi Garcimuño, argentino local. Saldrá con Benjamín Miranda en el arco, la defensa Cristian Ocampo, Nahuel Turienzo, Adrián El Avión Vázquez y Ricardo Burgos. En mitad de cancha Brian Sosa, Ricardo Arista y Alexis Ruiz, que creo que convirtió la semana pasada ante Unión, ¿no? En realidad le dieron el gol a El Avión Vázquez. A El Avión, bien. Un gol muy raro, ¿eh? Bien. En mitad de cancha estará... Perdón, eso en mitad de cancha. Y arriba... como enganche Carlitos Morán y los puntas Garrincha Álvarez y Solano García, el equipo del Titi Garcimuño. Por el lado de Copetonas, Rubén Insúa en el arco. La defensa, Catriel Alfaro, David Funes, Adrián Muapé y Francisco Hansen. En el medio campo, Alan Bronzoe, Marcos Bardelli, Tomás Hastrup, el enganche Gustavo Lacoste, y arriba Gabriel Castillo y Tobías Pulev, el equipo del Toli Andreasen. Partidazo hoy en el Osvaldo Sosa, argentino, con la intención de seguir ahí arriba en los primeros puestos. Copetona también, también hoy van a jugar en ACDC Central, enfrentando al equipo de San Martín, que puede quedar ahí muy cerca del único puntero Claromeco nuevamente, ¿no? Intentará descontarle puntos porque la semana pasada perdió en Chávez. En central estará el Facha Ezequiel Maj en el arco, la defensa Gastón Paulé, Alex Vega, Fernando Erneta, Marcelo Espinosa. En mitad de cancha, Tomás Morán, Matías Calegari, Emanuel Saihueque y Bruno Duarte. Y en el ataque, Jonathan Morán y Juan Ignacio Villalba, los 11 de Palito Espinosa. Por el lado de San Martín, el equipo que dirige Poroto Marcelo, campeón de la Copa Chávez, Ojea en el arco, Jorge Mir, Joaquín Ciervo, Iván Bonini y Kevin Gómez de Sarabia, la línea de 4. En el mediocampo, Franco Sarrini, Kevin Vítola, Alexis Díaz y Francisco Ciervo. Y en el ataque, otro ciervo para completar la trilogía, Maximiliano y Luciano Dugini, los 11 de San Martín, que intentará recuperarse hoy en calidad de visitante ante Deportivo Central, Pato. Así es, sí, la verdad que tenemos dos lindos partidos. Bueno, el sábado pasado creo que vi uno de los mejores partidos del ascenso por la tarde, por la emotividad del juego, por los goles. Ahí en el ambiente entre ACDC y Juan Ebarra. La verdad que un partido cambiante, lo ganaba casi con comodidad de Juan Ebarra, sorpresivamente lo empató la ACDC, lo pasó a ganar y lo volvió a empatar Barra ya sobre el final, y hasta creo que terminó más entero. Y bueno, la verdad que fue una jornada hermosa el sábado pasado, después la concluimos acá con los chicos de Tandil, con la banda de Tandil, que no vino a tocar, sino que vino a jugar a la cancha de la CDC al viaducto, y compartimos un gran momento junto al hincha anónimo, que no sé si lo conoces, pero... ¿Cómo no lo voy a conocer? Claro, ¿quién no conoce al hincha anónimo? Y después, ya te digo, también con el 5... o por ahí jugaba un poquito más retrasado, que le mandamos un gran saludo desde Alambrado Olímpico al gran Tony Becimenco. Exactamente, el Tony que estaba como curioso ahí bancando al local, ¿no? Al ACDC, que dio batalla y terminó rescatando un punto, ¿no? 3-3, un partidazo, goles de... Bueno, le dimos suerte, ¿no? A González Oliver. Sí, pero como vos decís, un partidazo. Partidazo cambiante, ida y vuelta, y teniendo en cuenta que viste que la cancha es chiquitita, es un cajoncito, y salió un partido bueno. Bien, en segunda está liderando Claromeco, que lo mencionaba en la primera hora, logró un triunfazo bisagra, me parece, en Chávez, porque le sacó 5 de diferencia a San Martín y lleva 4 sobre Argentino y Copetonas. Está en un momento espectacular Claromeco, que ya ganó la apertura, y si se llega a quedar con el clausura de segunda, asciende a primera división después de muchos años y después de un 2022 que lo tuvo como protagonista, pero llegó hasta lo último con chances y no pudo con Agrario, Pato. Así es. Y bueno, estaba escuchando lo que ustedes hablaban ahí. Lo que yo sabía, en realidad, tampoco vi nada, solamente me enteré del gol de Mario Álvarez, que fue un zapatazo desde muy lejos, creo que desde su propio campo. Bueno, lo que sí me enteré por boca de ustedes, que bueno, el muy buen gesto de ir a consolar al arquero de San Martín, porque en realidad de eso habla bien de Mario Álvarez, sí, más que como jugador de su calidad humana. Sí, eso lo escuché el lunes, Pato, en el programa de Lucas Estornini, así que la verdad que lindo saber, ¿no?, el trasfondo de todo, porque uno dice, bueno, el gran héroe Mario porque hizo un gol de mitad de cancha, porque también hizo el gol del título, ¿no?, en el Apertura, creo que fue. Sí, sí, sí, fue a buscar al área cuando, claro, ya se terminaba. En realidad creo que habían pasado 5 o 6 minutos. Claro, un tiempo de descuento a Benorense frente a Alumni. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, bueno. Sí. Precisamente he hablado con gente de Alumni, he hablado con Agustín Zubillaga, y bueno, ellos no pueden creer y son conscientes de que no saben si van a estar van a tener otra oportunidad como la que tuvieron ahí, que lamentablemente no pudieron concretar. Claro. Bueno, así que en segunda vamos a repasar la clasificación a la liguilla. Claromeco obviamente está en lo más alto, tiene 33, no necesitaría la liguilla si llega a quedarse con el Clausura. Alumni tiene 28, muy buena campaña del Alumni de Peco Segovia, ¿no? Sí. Juan Ibarra tiene 27, también muy bueno el año del equipo de Anecchini. 25 para Copetonas, que no afloja. San Martín 24, Argentino y ACDC 19, un punto muy importante el que logró ACDC ante Barra para sacar 2 de diferencia sobre Unión, si bien no sabía que iba perdiendo Unión, imagino que no había una transmisión en vivo y por eso no sabía, estaban jugando al mismo tiempo, pero le sirvió y de mucho este punto a ACDC para sacarle 2 a Unión en esta pelea tremenda, por ingresar en la liguilla. Unión quedó a 2 puntos de los últimos que están ingresando, que son Argentino y ACS. Más lejos, creo que sin chances, ¿no? Cascallares con 12 y Central con 4. Cascallares tendría que ganar y por lo menos todo lo que le queda de aquí al final, porque tanto Unión, Argentino como ACS van a perder pocos puntos, me parece. Así, a propósito, hablando de Unión, seguramente, no sé si el jugador, porque debe estar en actividad, pero nos debe estar escuchando como lo hace habitualmente todos los sábados. Le enviamos hoy cumpleaños, un gran saludo afectivo a Juancito Soyano, hijo. Qué grande, feliz cumpleaños para Juan Soyano, el defensor de Unión. Así es, feliz cumple a un gran jugador y fundamentalmente a una gran persona. Bien, y bueno, para el padre también, personaje del centro y de la ciudad de Tres Arroyos. ¿Quién no lo ve a Juancito dando vueltas ahí por alguna calle cobrando o vendiendo alguna rifa, no? Sí, apretando el timbre con la mano izquierda para entrar derecho. Bueno, Pato, es una cábala que le debe dar resultado. Y hoy, no sé si escuchaste, hablamos de lo extrafutbolístico con Jan, cómo Villa cambió la suerte, porque no se les daba una en el Apertura, y en el Clausura empezó a utilizar un aerosol para rociarlos el gran negro Quintana, y ahí empezó a levantar Villa. Obviamente después en la cancha hay que meterla en el arco de enfrente, que no te la metan en el tuyo. Pero vale, yo, vale o no, Pato, ¿vale? Vale, sí, yo creo que en realidad, bueno, por ejemplo, el Ángel Amareo Labruna estaba lleno de... Era muy común. Uno, creo que esto no la sabe nadie, me parece que no la contaron. Después de que arrancó el Clausura, antes de que empezara el Clausura, lógicamente, Dicen los que saben que Luis Rodríguez hizo una sopa de sapos y se la bebió no caliente sino fría, como cábala para que Villa cambiara la suerte, y parece que le está dando resultado. ¿Para él mismo hizo el sacrificio? Sí, una sopa de sapos. Impresionante, es impresionante a lo que llega la pasión por el fútbol y querer ver al equipo de tu hijo, porque Luisito tiene a Joaquín jugando en mitad de cancha, arriba por lo menos, o saliendo de la zona de descenso. Las dos cosas está logrando hasta ahora. Sí, creo que después a las 4 de la mañana tuvo que hacerse ir al hospital peruano, inyectable. Bueno, tremendo. Por lo menos cumplió con el rito. Seguro. Bueno, hay muchas cábalas, Pato. Me acuerdo, ¿te acordás la etapa del Coco Basile en Boca y el panadero Díaz que le tiraba talco en el hombro? Sí, en hay cada gol, ¿no? Sí, hay tantas cosas. No. La de, no sé si era cábala, pero era un ritual de Timoteo Griguol en Gimnasia golpeándole el pecho a sus jugadores. Claro, sí. El doctor Bilardo volviendo todos en el mismo lugar en el micro. Si ganaban, a la vuelta volvían todos en el mismo lugar en el que fueron. Sí, sí. Bueno, ahora más adelante en el tiempo, en realidad no nos para de sorprender. El equipo de Gallego Insúa, San Lorenzo, en realidad San Lorenzo no deja de sorprender porque, como dice el mismo Rubén, uno se acomoda y juega como puede, porque en realidad Insúa dice, todos querríamos jugar como el City, pero en realidad me doy cuenta que tengo material para otra cosa. Entonces, el otro día, un poco risueño, escuchaba una nota y un periodista le preguntaba al gallego que siempre por cábala usa la misma campera. Y entonces le pregunta a Gallego, ¿esta campera la compraste del otro lado del Gran Charco? Diciéndole, preguntándole si la había comprado en Francia, en algún lugar de eso. Y el gallego le dice, no, dice, lo compré en Avellaneda y Nazca, para ti. Mirá vos, Unión San Lorenzo, el lunes para que el Ciclón siga ahí prendido, tiene 4 puntos y está en la misma línea que Racing, que Belgrano y que Unión, así que un partidazo en Santa Fe, a ver si puede llegar a la punta. Vamos a ver qué pasa con Newell's, que juega hoy ante Belgrano a las 19. Sarmiento de Junín, sorpresivo puntero de la zona B. Pato juega ante Defensa y Justicia mañana a las 2 de la tarde, pero ya bajó a uno de los grandes equipos del fútbol argentino, a Boca, le ganó en Junín el domingo pasado. Sí. Tremenda victoria. Sí, la verdad que no sé en el historial si alguna vez hay alguna victoria de Sarmiento sobre Boca. En Junín me parece que fue la primera vez y no sé si hace poco no le había sacado un empate o le había ganado en la Bombonera, ¿te acordás? Puede ser, sí. Bueno, y la primera fecha le ganó 2-0 a Tigre, por eso tiene 6 puntos y piensa más en el título que en la zona de descenso, Sarmiento. Mirá vos, cambió de técnico, se fue Israel Lamonte. Claro, no está más Israel Lamonte en el verde de Junín, que está como líder en su zona, y su entrenador en esta Copa de la Liga es Pablito Lavallén, un viejo conocido del fútbol tresarrollense. Tresarrollo, sí, el marcador de punta de River que pasó por Huracán de nuestra ciudad, sí. Claro. Bueno, Pato, vamos a repasar un poquito la fecha de mañana, que ya la repasamos con Jan. El líder Villa visita a Boca en la Bombonerita. Todos los partidos, ¿Qué partido? Sí, muy lindo porque, bueno, Boca viene de quedar libre. Me decía Jan, hace un mes que no juega, pero yo le digo, jugó algunos amistosos, sí, no quiere decir que esté inactivo. Lo puede sentir. Bien, Boca-Villa en la Bombonerita, arbitraje de Marcos Porras. En el Botino, el partido de la fecha para mí, ¿no? Huracán-Independencia. Los dos necesitan los 3 puntos para no perderle pisada a Villa y Agrario, que están ahí arriba. Si bien falta mucho, siempre lo decimos, este partido los puede catapultar a la pelea por el título o dejarlos muy lejos, ¿no? Porque imagínate si llega a ganar Villa y Huracán o Independencia pierden, quedan ya 7-8 puntos. Sí, acá cerquita de casa también tenemos otro gran partido, el Nacional, recibiendo a Sportivo Olimpo. Claro, también, dos equipos que necesitan imperiosamente sumar de a tres. Lo dirige Pablo Donadío, el de Huracán Independencia, Manuel Paguegui, en De La Garma Garmense, que viene de perder el clásico, ¿no? Ante Agrario, 2-1. Sí. Lo iba ganando, me parece, pero se lo dio vuelta. Lo ganó 1-0, sí. Atajó un penal Darío Luengo, también viejo atajó, conocido de la casa. Le atajó un penal al Pollo Franceschetti, después hubo otro penal, que, bueno, por ahí... un penal, de acuerdo a lo que leí ahí, hubo alguna protesta, por se quejó la gente de Garmense, y el penal lo convirtió Leonel Tríez, no lo pateó el Pollo esta vez, y bueno, después el Pollo se tomó revancha y convirtió el segundo gol que le dio los 3 puntos a Agrario. Sí, leí algunos comentarios sobre ese partido, bueno, mucha bronca de la gente de Garmense hacia el árbitro de este partido. Obviamente la gente lo vive de una manera muy eufórica, ¿no? Es un clásico y de una localidad, no es un clásico de una ciudad o de una provincia, es de una localidad. Juegan los dos equipos del pueblo y bueno, ganar ese partido significa mucho. Por eso por ahí la gente intenta justificar o descargar su bronca, y bueno, el responsable ahí lo ponen al árbitro, pero de todas maneras no hubo expulsado, me parece, en este partido. Creo que no. La figura del partido, según Goles Regionales, fue el Pollito Franceschetti. Sí, a propósito de Goles Regionales, de ese trabajo impecable que hace Gaby Fernández, que en realidad tiene atada como Riquelme a la pelota. Vos sabés que Gaby me consulta, de acuerdo al partido que yo haya ido a ver, me consulta, bueno, cómo fue, y yo le hago un comentario y él a partir de ahí se va basando en quién puede haber sido. ¡Qué presión, Pato! La figura o una de las figuras. Qué presión, ¿no? Porque de acuerdo a tu comentario puede llegar a salir la figura de la fecha o al equipo de la fecha, tal o cual jugador. Sí, en realidad no. Yo le digo vos después, pero él me dice, fíjate, Pato, cómo fue el partido, explícamelo, quién fue la figura, o hubo dos o tres, uno que, viste cómo es, a veces la figura... Por ahí pasa porque el arquero no tuvo mucho trabajo y justo atacó un penal en el momento decisivo y eso lo catapulta a ser la figura. Pero en realidad por ahí hubo otro jugador que trajinó los 90 minutos y que bueno, esa jugada trascendente lo relevó, digamos. Claro. El arquero, Nele. Sí, del sábado pasado metiste dos jugadores ahí, Noblía y Giuliani, ¿no? De Barra y de ACDC. Sí, creo que hubo alguno más, pero bueno, fueron determinantes. El Pulpo, porque hizo un verdadero golazo, porque jugó un gran partido, y después en el tiro libre, que en realidad no entraba el tiro libre, sino que tuvo la mala suerte de que rozara en la cabeza de Luis Di Croce y bueno, y le cambiara, digamos, un poco la trayectoria a Jorge Flores. Así que creo que fue la figura excluyente. Y después en ACDC, que hubo varios también, que estuvieron a la altura, por ejemplo, no lo conocía, me sorprendió el ingreso del pibe Corral, jugando por la derecha, le marcó un golazo a Jorge Flores, que lo puede marcar cualquiera, como a cualquier arquero, pero no le hizo ese chico, creo que debe saberlo, un gol a cualquiera, sino que se lo hizo a Jorge Flores con todo su bagaje político y su experiencia. Muy bien. Y lo que vos me decías de Pitti Giuliani, porque en realidad con sus 38 años creo que tiene, luce en forma impecable, todos los movimientos bien hechos, peligrosidad, gana, va a buscar todas las pelotas. Creo que le faltó coronar su gran tarde con un gol. Bien, de todas maneras estuvo ahí en la selección de la fecha número 6 de segunda. Decíamos que va a haber algunos partidos más en segunda. Claromeco, ACDC, mañana en el balneario, lo dirige Miguel Rossi. Barra Alumni, lo dirige Leonardo Carrizo. Y Cascallares, enfrentando en el Fortín a Unión, que bueno, cayó, había ganado en la vuelta de Bobby Coronel y ahora cayó como local ante Argentino, un partido de 6 puntos, ¿no? Mirando la tabla de la liguilla. Y sí, la verdad que el gol, vos me preguntabas si lo había convertido el chico del Nacional, creo que se lo adjudicaron al Avión Vázquez, pero fue un gol en realidad un poco raro, un poco confuso, porque en realidad yo los partidos de Unión después de a la noche tengo el comentario del corresponsal que yo tengo en que sigue a Unión, que es Juan Soyano. Y bueno, Juancito con mucha objetividad me dice cómo son las cosas. Me decía la verdad que fue un partido raro y que bueno, Argentino Junior terminó ganándolo bien. Creo que de acuerdo a lo que me decía Juan, una de las figuras de Argentino Junior fue Iván Sánchez, que si se pone las pilas y se enchufa, todos sabemos que es un gran jugador. Sí, ni hablar. Pero bueno, ganar de visitante para Argentino significa mucho, porque le estaba costando, ¿no? En la apertura le costó bastante sumar de a tres en calidad visitante, pero ahora está haciendo una apertura muy bueno y ya está en zona de liguilla, lo cual le da mayor confianza. Le está encontrando la vuelta al equipo el Titi Garcimuño. No sé cómo lo ves vos, Pato, pero yo ya veo que hay un equipo que se va repitiendo en defensa. Recuperó al Ricky Burgos. Adrián Vázquez ya no tiene ese problema con las expulsiones. Está afirmándose en el arco Miranda. En mitad de cancha está Sosa, Arista, Ruiz. Y arriba tiene muchas alternativas, ¿no? Más allá de que está Solano García con Garrincha y Carlitos Morán. Pueden venir desde el banco, está el chico Campo, ¿no? Que viene del Nacional. Bueno, ¿alguno más que me acuerde? Sí, mira, yo creo que en realidad del clausura, del torneo clausura. Yo creo que, me parece que esta tarde cumple y debe volver. Peche Miranda, un jugador fundamental. Un jugador que son esos jugadores que en un ratito te enchufan y te pueden ganar un partido. Pero al margen de eso, hablando lo que vos decís de Argentino Junior, hablando de precisamente con el conductor, con Titi, con Matías Garcimuño, y yo le decía que lo que él, no sé si él había logrado eso, o supongo que sí, o los jugadores mismos se mentalizaron, que es como que para este torneo le había cambiado lo fundamental, le había cambiado la mentalidad, la cabeza, porque Argentino viene de 2 o 3 años con un problema que era que si le hacían un gol a los 15 minutos o al primer minuto del partido, todo lo que estábamos en la cancha es como que sabíamos que el partido estaba perdido, que se había terminado. Y en el primer campeonato, en la apertura, me parece que pasó un poco eso. Y en el segundo, por ahí se te dan un par de resultados. El otro día logra, como vos decís, en vez de 3, 6 puntos. Hoy recibe de local a Copetona y imagínate que el ánimo tiene que estar por las nubes. Que la semana tinta y que, ya te digo, tenemos promesa de un gran partido esta tarde que cambia el horario. A partir de las 16. Exactamente, sí, va a ser a las 16 y bueno, Argentino pasando muy buen momento en este clausura con un triunfo de visitante que le permite soñar con hoy quedar ahí muy cerquita de la punta, quedaría a una unidad nada más en caso de ganar. Sí. Bueno, yo en realidad no tengo ningún problema en decirlo abiertamente, que soy hincha de Argentino Junior, pero también el paso que tuve, que en realidad fue muy bueno, y que tengo los mejores recuerdos por Copetona, también me hacen tener un poquito el corazoncito de la camiseta de Copetona, y además tengo un amigo que, bueno, me prometió al final del campeonato que me va para la colección, me va a conseguir una camiseta de Copetona, y que además es un muy buen jugador que se planta ahí en la mitad de la cancha con muy buen manejo, como es el juvenil Cachi Bardelli. ¿Quién? Cachi Bardelli. El Cachi Bardelli, mirá, sí, lo tengo de alambrado olímpico, siempre está ahí apoyando, comentando, poniendo me gusta, así que es un seguidor del programa. Sí, y además muy buen chico. Bueno, Pato, ¿qué te parece si vamos con el relato atemporal de hoy dedicado a Ian Bustos, al obelisco que tiene Villa en la defensa y que está teniendo un tremendo clausura, ¿no? De 4 ganó 3, no recibió goles en contra, está puntero, mejor imposible. Sí, yo creo que lo que te dije anteriormente, creo que hizo efecto esa cábala que él mismo se sacrificó, nuestro amigo Luis Rodríguez, al tomarse una sopa de sapo que a las 4 de la mañana su hijo lo tuvieron que llevar al hospital con una descompostura infernal. Bueno, creo que hasta ahora le ha dado resultado al equipo del Pili Julián. ¡Qué sacrificio de Luisito! Bueno, vamos con el relato atemporal dedicado para el invitado de hoy, con la presentación de siempre en este alambrado olímpico de sábado. Pato, hacemos la presentación y te doy pie para el relato. En alambrado olímpico presentamos el relato atemporal de Miguel el Pato Alarcón. Ahora sí, el relato para Ian Bustos del Pato Miguel Alarcón. Partido de tercera división en el estadio Antonio Mateo Catale. No importa la categoría, lo que importa es el clásico de los quieren ganar. Está ganando precisamente el local 1-0. Va con un tiro libre buscando el empate con una pelota detenida. El equipo de Villa del Parque, el equipo del Bosque. Creo que va a ser Mateo González el encargado de la ejecución. Va a venir el centro, va a buscar al área el obelisco que pasó por Adrogué, que es amigo de Pablo Vicó. Va a venir el centro, viene el centro. La peinó y embustó, se cayó dentro. ¡Gol de Villa del Parque! El obelisco que tiene la vea azulada, apenas la peinó, la desvió y la pelota cayó mansita en el fondo del arco, en el arco precisamente de la ruta provincial 228. Empata Vita, empata el obelisco de Adrogué, empata Ian Bustos y ahora el clásico de barrio. Está 1-1, Nico. Qué buen relato, Pato. Qué bien que lo recreaste, ¿no? Tomaste nota de todos los datos que nos dio Ian en ese clásico donde convirtió ante el decano. Veremos si se repite la historia en este clausura, ¿no? Porque en inferiores le fue bien, pero en primera hace bastante que no le gana a Villa Nacional. Así es, pero bueno. Yo creo que el objetivo, el horizonte, la brújula de la gente del Bosque está apuntando mañana ahí a la avenida Castillo. Creo que mañana imagínate que me parece que hasta un punto le serviría. Seguro. Bueno, Pato, muchísimas gracias como siempre por este relato. Nos va a quedar pendiente lo de la Copa Libertadores, pero cortito me parece que le faltó suerte a Racing para pasar en los penales, ¿no? Mirá, creo que fue una serie pareja. Boca había sido especialmente mejor en el primer tiempo en el partido en la Bombonera. En el partido de esta semana, creo que Racing manejó mejor la pelota, que tomó la iniciativa ante su gente, era local. Acá no podés especular, tenés que salir a ganar, no te queda otra. Y creo que había hecho mejor las cosas, se había aproximado en un par de oportunidades ahí, pero no había sido claro dominador. Y bueno, en el segundo tiempo creo que Boca lo emparejó, estuvo dos o tres veces ahí a punto de quedar cara a cara con Arias. Y bueno, llegamos a los 90, a los penales, y te digo con total sinceridad, me parece que cualquiera se da cuenta o lo sabe, que Boca tenía un plus extra porque Romero está derecho, porque Romero chiquito es un especialista en penales, y porque además, Nico, sabemos que es un arquero muy largo, muy alto, y sabemos que un penal va a detener. Sí, sí, y también yo creo que en una paridad tan grande como hubo en este caso entre Boca y Racing en los dos partidos, si bien Boca dominó el primero, como decía, Racing el segundo, pesa, me parece, la mística, la historia. Boca ganó 6 Copas Libertadores, ¿no? Es la 19ª semifinal que llega. Yo tenía la sensación de que la gente de Racing o el mismo equipo tenía pensaba más en perder y lo que significaba, y en Boca me parece que había más confianza de, bueno, si aguantamos vamos a los penales y lo ganamos. No sé, me daba esa sensación viéndolo de afuera. No sé qué pasa por dentro, por el hincha. Creo que el hincha de Boca, ya haber pasado a Nacional y el plus de que River quedó afuera, le daba como una confianza tremenda. Racing venía de levantar también una serie ante Nacional de Colombia, pero al no poder cerrarlo de local, llega con otro estado de ánimo a los penales. Sí, sí, y la, bueno, como hablamos siempre, la cabeza es fundamental. Claro. Así que sí, yo ya te digo, yo estaba convencido, no que perdíamos los penales, pero sí que Boca tenía un plus extra y estaba convencido de que Romero un penal iba a detener. Sí, y bueno, Boca pasa sin ganar ningún partido en estos playoffs. De todas maneras, fue malo el partido del miércoles, ¿no? Creo que no, futbolísticamente no se jugó bien y tampoco hay mucho más dentro del ámbito local. Sí, es como vos decís, lo que por ahí no lo vi, quedó la sensación de una injusticia. El fútbol tiene estas cosas, lo que le pasó en Brasil a Estudiantes de La Plata, sí. Que la verdad, no sé si pegó 3 o 4 tiros en el travesaño. Y en Brasil no. ¿No fue aquí en Buenos Aires? ¿En La Plata? Yo creo, no, te digo la verdad, no vi el partido. No vi el partido, Nico. Solamente escuché comentarios y eso, pero no vi el partido. No vi el partido. Está bien, pero Estudiante jugó ante el Corinthians en la Copa Sudamericana. Sí, ¿no? Sí, sí. Bien, sí. Y quedó eliminado después de perder en el global, ¿no? El equipo pincharrata en los penales, perdón. Sí. O sea, ganó 1-0 en la ida ganó Corinthians, y en la vuelta, en La Plata, ganó Estudiantes, pero no le alcanzó. Ganó 1-0 y fueron a los penales y allí ganó 3-2 Corinthians. Sí, así es. Lo que no deja de sorprender o no deja de nombrar es que siempre está ahí y otra vez volvió a ganar. Y la verdad que ya con ribete de hazaña es el equipo del Halcón de Varela. Sí, Defensa y Justicia, que se quedó con una victoria que lo mete entre los 4 mejores de América en la Sudamericana, ¿no? Para codearse con equipos brasileros como el Corinthians y Fortaleza, y con la Liga de Quito, que vaya paradoja del fútbol, lo tiene a Paolo Guerrero, que se fue de Racing y avanzó a las semifinales. Racing sin Paolo Guerrero se quedó afuera de las semifinales de la Copa Libertadores, ¿no? Hablamos de otra copa. Lo vi a Paolo Guerrero anotando un gol el otro día. Sí, y le hizo un gestito de la C a el equipo que le anotó, que es el San Pablo, porque él es de Corinthians, ¿no? Entonces le hizo una C. Le recordó una letra del abecedario. Sí. Bueno, Pato, finalizamos por hoy con este resumen deportivo, futbolístico. Y la semana que viene vamos a seguirla a partir de las 11 aquí en el 104.7. Te deseo muy buen fin de semana y saludos ahí a Marta y Sergio, se anda dando vueltas. No, Sergio tuvo actividad futbolística de la mañana, recién llegó, se fue para su casa. Marta está acá, ahora vamos a tomar un té. Y bueno, ya estoy esperando la hora 16 para estar acá en el Osvaldo Sosa y esperemos que los dos protagonistas nos regalen un gran partido. Y para finalizar, con la gente que me cruzo en la cancha, me dice Pato, decía Nico, a ver cuándo van a reiniciar la transmisión. Sí, sí, yo creo que en algún momento vamos a restablecerlo. Juan Gutiérrez también, ¿no? El doctor nos preguntaba. Claro, por eso te digo, no sé si eran buenas o malas las transmisiones, pero había gente que nos escuchaba. Por eso que me dicen, Pato, ¿cuándo van a arrancar? Dice, mirá, qué partido del ascenso, sí. No hay nadie que transmita. Y bueno, la verdad que es una verdadera lástima que, ya te digo, el otro día era un partido muy, muy emotivo y daban ganas de... invitaban al relato. Bueno, habrá que rearmar el equipo de IndieSport y juntar los fondos, Pato. La verdad que hoy por hoy la situación económica a los comercios se les hace muy difícil para bancar una publicidad, pero yo creo que hay mucha predisposición de la gente, así que si se logra lo económico como para que se pueda poner en el aire la transmisión, yo creo que por lo menos los partidos finales, como hicimos el año pasado con las finales de Huracán Nacional, vamos a poder estar. Ojalá se cumpla, porque la verdad es que sería algo realmente muy lindo. Nico, te mando un abrazo grande y que tengas un muy buen fin de semana. Gracias, Pato. Abrazo grande. Ahí pasó Miguel Alarcón con su relato temporal, con su aporte a este alambrado olímpico que ya se va despidiendo. Le mando un beso a Ceci, que estuvo escuchando ahí en www.fmindyrock.com.ar. Mil disculpas porque se ha cortado la transmisión. No sé si se ha cortado la transmisión por internet, pero el reproductor no anda muy bien y teníamos algunos reclamos de que se había cortado, pero bueno, está la grabación, después lo vamos a compartir en las redes y nos vamos. Recuerden, sin medios comunitarios no hay democracia. Esto ha sido Alambrado Olímpico, el deportivo de la Indy. Que la pasen muy bien y les digo chau. Señores, no hay más tiempo de más. El referí se lleva el silbato a la boca y suena el final del encuentro. Mágico, inolvidable, los jugadores se saludan y el broche de la transmisión lo hacen ustedes desde estudio. Ernestico, todo suyo. Bueno, es el final del partido. Hemos vivido un gran encuentro, un espectáculo que estuvo a la altura de las circunstancias. Ha sido un placer, Juanito. Si le parece, nos reencontramos el próximo sábado a las 11, como siempre, en la Radio Cooperativa Indie Rock.